Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Ah, se cortó Christine. Bueno, yo termino eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están en Night Beats? Esperen un momento. ¿Qué? Ya supe qué pasó. Ah, ya regresaste. Sin querer puse mute en mi micrófono. Fue un momento de torpeza. Bueno. Vamos empezando Nine Beats. Pues muchas gracias a todos los que están ahorita escuchándonos, ya sea en vivo o recalentado, como diría el buen Kike Kabuto. Y bueno, como saben, si es que no son nuevos, pues yo soy Cristi. Y también ahora me acompaña por fin el tocayo, ya apareció otra vez. Regresé. Estuve la semana pasada también. Ajá. No me voy tan seguido. Hola a todos. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Y espero que sufran con este beat. No, no es okay. Y bueno, también anda por acá Crush. Hola, ya me estaba presentando por ti porque te cortaste, pero bueno, otra vez ya. Hola chat, hola a todos, hola Cristi, hola Cosmo, hola Cristian, hola Susres, que ahora te tocó estar aquí. Y esperemos que se diviertan, ¿no? A diferencia de la palabra con F. Y bueno, también como ya casi todos los jueves acompañando está Cosmo. Hola gente, qué bueno que nos acompañan en otro Nine Beats. No entendí por qué que sufran en este Nine Beats. Pero bueno, no vamos a darle. Todo puede pasar. Y bueno, ahora controlando la musiquita está el buen Sorcerer Z. Les dije la vez pasada que íbamos a despedir a Darryl, pues así fue. Pero lo vamos a despedir porque se nos va a ir a E3. Lo mandamos a chambear. Pero sí, pues bueno, no hay viático. Sí. Si ya no hay. Si no les gusta la música de hoy, pues ya saben a quién atacar. Y bueno, muchas gracias a los que están ahorita en vivo desde la noche. Qué bueno es. El querido chat, Gunreload, Jeras sin acento, Lostinja, Manuel CGC, Miclante Cutli, M. Medina, Retro Miguel, falta Betotti. ¿Dónde está Betotti? Me hace falta Betotti. y bueno, también a los que nos escuchan en podcast, ya sea iVoox o por iTunes. Siempre se me olvida. Sí. Y bueno, ¿qué han estado jugando esta semana? Cosmo. Puro Mario Kart y nada más. ¡Cállate! Ah, bueno, y 1001 Spikes. Y Cristian, bueno, tocayo. Don Sorpresa. Puro FIFA, no hay más. También un poco de Rayman Legends. Pero nada más eso. Se te perdona por el Rayman. Soy versátil, yo juego de todo. Alright. Ajá. Todo lo que se llame FIFA. Y Crash, ¿tú qué has estado jugando? Pues afortunadamente ahora sí pude jugar un poquito y unas retitas de Pokémon en el online, unos de Gears of War, Panchero Power y ¿qué más? Hay un juego que ahora reseña que es de como unos monitos que son famosos en Inglaterra, Lumi no sé qué. Ok. Y bueno, pues por si les interesaba saber, yo he estado jugando, bueno, jugué Mario Kart 8, Etrian Odyssey Untold, The Millennium Girl, también Murdered Soul Suspect, Battle Block Theater y Animal Crossing, por supuesto. Mario Kart 8, nada más para molestar a... Ya, no me... Te vamos a decir de cariño Mario Cartucho. Y... bueno, vamos a nuestro primer corte musical. Sorcero, ¿ya podemos ir a la corte musical? ¿Me informas, por favor? Estamos esperando veredicto. Sí, ya podemos. Esta canción la escogió Crush. Si no les gusta, péguenle a él. ¡Yay! Pues vamos a corte musical y ahorita regresamos. ¡Yay! Why were we there back to back? Why were Volvimos a Nambits. Y bueno, hay que seguir molestando a Crush porque no está jugando Mario Kart 8. Hasta yo lo jugué ya. Y no puede ser Luigi. No es cierto. O sea, sí, ya lo jugué, pero no lo tengo todavía. Está bien padre, Crush. Tú te lo pierdes. No es que yo quiera. Claro que quieres. No es cierto. Claro que quieres. Dicen que el que quiere puede. Perdóname, la maldita pobreza. Pues ya, más trabajos, más trabajos. Es Mario Kart o hostear 90. Bueno, hacer la llamada. ¡Oh! Qué mal. No, ya. No, pero bueno, está muy divertido, la verdad. De hecho, sí. Algo iba a decir y ya se me olvidó. Ya ves, todo es tu culpa, Crush. No es cierto. No sería diferente si este fuera Video 9 Bits, pero gracias al tocayo, o sea, no solamente sí, juega cierto. FIFA, sino que aparte... O sea, tiene que... Todo arruinas, tocayo. ¿Cómo te encanta? Hasta arruinas mi nombre. Ah, no te creas. No es cierto. De hecho, no tengo Mario Kart 8 por culpa de Cristian. Es creíble. Los que tengo, que ya no hay en las tiendas y por eso no se lo puedo comprar. Yo que ni Wii U tengo. Así es, pero... Sí, y por eso no puedes comprarlo, nada más para tenerlo ahí en tu repisa y admirarlo. No creo que sería objeto de mi admiración, pero bueno. Entonces algo mal está contigo, chavo. Sí, dice Omar que él odia a Nintendo por tu culpa, Cristian. Bien, uno más. Sí. Ahora tú vas a ser el nuevo culpable de todo. A eso se refería con que vamos a sufrir. Ya lo descubrieron, demonios. Tendré que encontrar otra cosa. No, además, yo estaba jugando ayer con mis hermanos. Y siempre me ganaban. O sea, ¿qué les pasa? Nunca juegan. Y siempre me ganan. Pero es que eres tú. Ah, es que siempre me atoro al bajar con el paracaídas. Mira, ves, dice Austin que una amiga suya compró Mario Kart 8 y no tiene Wii U. Pues hay que aplaudirle, yo creo, entonces. That's the evilest thing I ever heard. Ya, pues. No, como que hoy sí estamos muy apagados. Sí. Ey, anímense. Esto es 9 Beats. ¿Qué les pasó en la semana, Christy? ¿Por qué te dejaste golpear por tablas? A ver, dime. Ah, de ver. Esos es lo muebles que... golpeadores, no. Es que eran tablas para puertas y como tiene rivalidad con las puertas. ¿Te están intimidando las tablas ahorita? ¿Por eso no tienes esa energía o algo así? Sí, es que los monetes están llevándose mi energía positiva. O sea, son como hoyos negros de energía. La verdad es que sí, cada vez se tragan más mi pierna, pero bueno, ahí van. Ahí van creciendo cada vez más. Sí, fue muy chistoso porque estaba yo así parada al lado de los tablones. Porque son tablones de 1.22 por 2.44. O sea, no creo que son como tablitas, pues. O sea, son tablones grandes. Y entonces estaba jugando con mi perra. Y entonces yo de repente vi que mi perra corrió. Y yo, ¿pero qué te pasa? Y volteé y en eso las tablas me golpearon en mi lado. ¿No te salvó tu perra? No, ella corrió sin mí. Ven, punto más para tener gato. Ay, el gato ni siquiera se habría inmutado. Habría sido así como, sálvame tú. El sushi no haría nada así. Me saca un buen de sustos, pero... nada más. Sushi es bonita. Sí tendría una sushi. A pesar de que no me gustan mucho los gatos. Dice Alex Wayne que no soportaron mi sensualidad y fueron a darme amor. No creo. Un poco masoquistas, diría yo. No, más bien... Cristina, o sea, masoquista. Sí, no, porque no me gustó. Sí, ya dijiste que sí, ¿eh? ¡No! ¡Oh, por Dios! Se supone nadie debía saber eso. La verdad es que yo me las aventé a mí misma. ¿Lastimas para sentir placer? ¿Algo así? Tiene romance. ¡No! Dice Omar que los perros son malvados, que los suyos... que los de su madre y su hermano le quitan su cama. Es cierto, cuando estábamos en video la otra vez dijo que los perros estaban en su cama y él estaba dormido en el suelo. Qué triste. Ella es como Magneto, pero en vez de metal ella tiene poder con las maderas. ¿Cómo se llamaría ese poder? Idea. ¿Quién sabe? Wood bending. Tablón. No, no era tablón los Stinghouse, no era tablón. Control madera. El de Eddie, a huevo. Maderismo. Madera control. Pues quién sabe cómo se llamaría. Si a alguien se le ocurre, díganos por favor, ¿cómo se llamaría eso? Pero bueno, ¿de qué hablamos? Este 9 bits. Ay, es que tenía un tema y ya no me puedo acordar de qué era. De pulpos. ¿Saben? Fui a la tiendita de jueguitos, no voy a decir cuál, allá a comprar mi Murder Soul Suspect que salió el 3, ¿no? Entonces ya fui y llegué y, hola, ¿me das Murder Soul Suspect? Y me dice, ¿qué? Y yo, ¿Murder Soul Suspect? ¿Quieres Call of Duty? Y yo, no, señorita, ese no. Y entonces fue, ¿Mordered? Así, ¿Mordered? Soul Suspect. ¡Ah! Creo que acaba de llegar hoy. Y yo, sí, sale hoy. ¡Ah, sí! Y ya se mete. Y yo, ¡ay, me das un Mario Kart 8? Y ya me dice, ¡ah, sí! Y ya. Entonces sale con los jueguitos y me dice, mira, va a salir un juego padrísimo que se llama Smash. Y yo, ay no. Me dice, se llama Smash, está súper padre, te va a gustar, vas a ver, ¿no quieres tener preventa? Y yo, no, gracias. Es que mira, es que se pueden acabar. Y yo, sí, pero no. Es que es Smash, pero no sé, seguramente nunca has oído hablar de Smash. Y yo, oh por Dios, deja de hablarme, deja de dirigirme la palabra, solo cóbrame. Y pídeme mi teléfono, dice Chris. Dice acá, los tinejados, de seguro fue la del planetita de Forum Tlaquepaque. No, no fue la del planetita, pero fue en Forum Tlaquepaque. Sí, me tendió un orco. ¿Tendió un orco? ¡Qué grosera! Es que sí parecía un orco. Ya sé, me pasé de mala. Ya, pues. Y en la otra tienda, en la de jugadores, ahí fue donde me atendieron. No, en la del planetita, de ese mismo lugar. Cuando fui a comprar mi Xbox, recuerdo que llegué y le dije, oye, ¿me das ese Xbox? Y me dice, pero no tengo terminal, así que pues. Y me hizo una seña así como de salte de la tienda. Y yo, che vieja. Porque aparte era una tipa súper refasta, que creo que ahora es la gerente o algo así. Y yo así de que, pero no importa, porque te voy a pagar en efectivo. Ahora ve por uno. Ahora me lo traes. Eres malvada. Oye, ¿por qué me corre de la tienda solo porque no hay terminal? Es que también era orco. Pues no, creo que no, ella no califica como orco, pero... Entonces sería algo así como la reina de los locos. tal vez. ¿Ves? ¿Ves? Tienes dice razón, Carlos. Ya sabe de quién hablo. ¿Verdad que sí parece orco, Lostín? Y todos los que no seamos de Guadalajara, así como, ah. Ah, va. Sí, ah, bueno, no, ya sé quién. Amargados. Amargados. Me tengo que ir, muchachos. Tengo que ir a hacer una preventa. Amargados. ¿Ven? Lostín House me da la razón. Sí parece orco. No es que yo sea mala, sí parece orco. Bueno. Ya, solamente quería aclarar eso para que no crean que soy una persona muy mala. Ven, M. Medina es de Guadalajara y tampoco entiende. Pues sí, pero M. Medina es de Japón. Ya, pues. Pero sí, siempre me tratan así en las tiendas. Eso o cuando entro es, ¿necesitas algo? ¿Pues qué vas algo? Y yo, sí, que me dejes en paz. Es un trabajo, Cristi. No, no es un trabajo acosar niñas, porque cuando entra más gente no los pelan. Ah, pues también depende. Y sí, cuando tú entras a las tiendas, ¿sí te acosan, Cosmo? No, nada más se acercan y igual, ¿te puedo ayudar en algo? Y no. Pero no es así. Pero no se quedan a tu lado esperando que escojas algo. No, pero sí te andan cazando, como en el momento en el que levante un juego le voy a hablar de él. Llega Cosmo y le rezan. Le ponen un altar. Toda la gente que está en MixLR, pásense a recetamx.com, pásense, cáiganle al chat, comenten por acá. Sí, vengan para acá, vengan. Pero sí, me choca eso porque al menos de las tiendas, no sé, como las tiendas más grandes, las tiendas departamentales, como que entiendes, ¿no? Que no sepan mucho. Pero porque una vez de hecho llegué a preguntar por Gran Turismo 6 cuando se lo iba a regalar a mi hermano y me dice, y le dije, ¿me das Gran Turismo 6 para PlayStation 3? Y me dice, pero no salió para PlayStation 3. Y yo, así como que ¿cómo te explico? ¿Me quieres enseñar a mí? ¿A mí? Así como que, entonces bueno, en ese tipo de tiendas pues se acepta, pero en las tiendas especializadas, como que llegar y que no sepan de qué estás hablando. Cristi, es que debes de sacar la charola de Ruizet. Ajá. Oye, es que ¿cómo es posible? Ya les conté la historia de cuando preguntamos por Skyward Sword y preguntaron para qué consola. O sea, esa clase de cosas, o cuando llegas y preguntas por Skyrim y dicen, güey, ¿qué es Skyrim? O sea, esa clase de cosas, tú dices, ¡guau! ¿Qué te pasa? O sea, es exactamente eso a lo que me refiero. O sea, es así como que, ¿qué? Es como si llegas y preguntas por Mario Kart y te dicen, ¿para Play 3? Así como, sí, si te lo tienes para Play 3, pues dámelo. Es que el chiste no es divagar, el chiste es llegar, ubicar rápido el juego que quieres, agarrarlo y ten. Exacto. Sí, pues, eso hice yo, pero es que Murder no lo tenían fuera, entonces tuve que preguntar si lo tenían porque todavía no lo sacaban. Ah, pero es que también como luego a mí se me ha llegado a pasar, o he llegado a ver, y como que esconden los juegos. Esconden los juegos. Más bien yo creo que como pensaban que nadie iba a preguntar por ese juego, y ni lo habían sacado. A mí no me pasa. Falta que lleves una imagen en tu celular para que se la enseñes. Sí, dame este juego. Bueno, es que también quiero aclarar que pues a Cosmo no le pasa porque pues, es Cosmo, o sea, su apariencia impone y dice, tienen este juego y sí, aunque vaya a salir dentro de 5 meses. Open los embargos. Pues sale hasta el martes, yo lo quiero. Dámelo ya. A ver, acá dice Lostin House que una vez llamó a la tienda del planetita. Y resulta que ya no era su número y era la de una mueblería. Ok. Pues no que Guadalajara la ciudad. Ya sé. estamos quedando mal. Ya no voy a decir nada de mi ciudad. Ah, y ustedes siempre los atienden súper bien, ¿o qué? ¿Nunca han tenido problemas con los vendedores? No. ¿Una de juegos? No. No, de hecho hasta una vez me trajeron el juego de otra tienda. Uh-huh. Sí, a mí también me ha pasado. Híjole, no tengo aquí, pero en la siguiente, en el otro local. Órale, pues ahorita voy. O también, si no, si quieres te lo traigo. No, a mí sí me decían de que, mira, ahí en tal plaza, ¿quieres que te lo guarden? Y yo, sí, porfa, diles que me lo guarden y ya. O luego platicando con los vendedores, del planetita, te dicen, no, pues ya ahorita voy a ir a apartar mi preventa ahí en la tienda de los jugadores. sí. Ok. Una tierra civilizada. Betoti, no le eches tierra a nuestra tierra. Guadalajara es Wasteland. eso sí también pasa, que no te venden algo porque no lo pediste preventa. Eso también a mí me revienta. Además con sus cosas de que es que preventa tienes que meterte y sacar tu número de no sé qué y tu usuario y apartarlo en línea y luego traer los numeritos y esa clase de cosas sí me chocan. Pero no sé, yo sigo sin entender por qué compran los juegos en preventa si nunca se acaban. Ya sé. O sea, no entiendo por qué la gente está con eso si jamás pasa. Edición especial. No, fíjate que con The Last of Us y fue, ahorita me acordé, fue la única experiencia nefasta que tuve con tiendas. Ajá. Cuando lo compré, fue hace cuenta como 4 días después de que había salido. Ajá. No lo compré aquí por mi casa, por donde siempre suelo comprar. Estaba por casa mi amigo y fue de, pues órale, no, vamos a buscarlo. Y literal, di vuelta por 7 tiendas, y en la del Planetita fue donde sí me trataron bien mal, ¿no? En todos los demás es como, no, ya no tengo. En otros sí como, ¿cuál? No, sí, ya se acabó, ¿no? Pero ahí sí llegué, oye, ¿tienes The Last of Us? Y así el como gerente me trató todo grosero, así de, ya se agotó en todo México. ¿Cómo se va a agotar en todo México, no? Estás, claro. Estás idiota. Avanzo y en la siguiente tienda lo encontré, ¿no? Y hasta todavía más barato. Entonces lo compro y de regreso vamos caminando mi amigo y yo. Paso frente al game, bueno, a la tienda. Ajá. Y con juego en mano y pintándole pito con la otra al gerente. Eso debió de haber sido memorable. Yo lo habría hecho también. Y si me veía como todo ofendido, como... hubiera ido y le hubiera dicho, mira mi suerte, la última copia en México. dice Beto, sí, que de seguro era ateo. No, ¿saben? Yo siempre hacía la broma de que yo creo que en la tienda del Planetita, si llegan con sus currículums y a la hora de hacerles la entrevista de que, ¿sabes algo de juegos? No, pero eres super mamón, contratado. No, fíjate que en el de aquí de mi casa me tratan bien y son amables y hasta se quejan del cuando yo me quejo de cosas, ellos también se quejan. Cuando fui por mi Dead Island, me dan mi camiseta de Dead Island, ¿no? Pero así toda diminuta. Y le digo, oye, ¿no tienes grandes? Esto no me va a quedar. Y el que me estaba teniendo, que pues también estaba grande y él sí estaba más o menos gordo, me volteaba a ver y no llegó más grande, yo también quería. Ajá, porque a mí nunca me pasa eso. O sea, yo siempre llego y, ten, esta es la más chica que hay, XXL. Y yo, ¡oh, por Dios! ¡Vestido nuevo! Es el target, es la medida para los que lo compran. No se vale. No, pero sí, de hecho, antes en la tienda de los jugadores me trataban súper bien, porque pues iba tan seguido que de hecho ya si sabían que quería algún juego me guardaban los, así cuando llegaban, me los guardaban y ya llegaba y los recogía a todos, ¿no? Y de repente un día llegué y los habían corrido a todos. Y yo, ¿qué les pasa? Siempre los cambian. Trataban súper bien. Pero no, pero los corrieron así a todos. Que necesitaban gente sangrona. Sí, y ahora están unos montón de tontos y el orco. El orco. ¿Cómo no los van a correr, Cristi? Si cada que ibas te regalaban un juego. No me regalaban juegos, me los guardaban. Así de, viene a comprar uno. Sí, tenemos una promoción de 3x1. No, porque había chavas también, o sea, eran tres hombres y dos mujeres y todos me trataban súper bien. Y estos nuevos están así de, sacándose los mocos. Y llega así, con moco en mano, así, hola. No, pues... O peor, ¿no? Cuando llegas y están, están platicando entre ellos y de cualquier cosa o de juegos y vas y les preguntas de algún juego si lo tienen, porque no lo ves. Ajá. Y, sí. No lo tenemos. Así como que me estás estás interrumpiendo nuestra plática, no lo tenemos, vete, adiós. Sí. O luego llegas y están jugando y sí, como que, no los interrumpes. Te vas así, ponen pausa y... Sí. Otra cosa que también me pasó fue, ya llegué, así agarré como 4 juegos, los pongo, y me dice, ¿estás segura que estos eran? ¿Estás segura que estos son los que quieres? Si no son, si no son los que quiere para quien los compra, te los podemos cambiar, ¿eh? Y yo, ¿son para mí? Así como, ok. Es que también no llegas como gamer girl, Christy. Sí, perdón, me hacen falta unos kilitos. Ah, no, perdón. Es que ya me acordé de mi verdadera yo. Ay, no, pero sí, mira qué padre, Medina. Si un empleado reniega por atenderte, inmediatamente te quejas y te dan algún bono. Sí, pero Japón es maravilloso. Ya sé, es la tienda de la gente, así como servicial y todo. Y aquí no, aquí les vale madre. Dijo gamer girl, no gamer nena. Es que no llevaba control en la boca, entonces no me creían. De repente me siento hablando sola, por favor. ¿Por qué me dejan sola en esto? Ah, perdón. O sea, ¿qué están haciendo? Es un complot. Estamos escuchando. ¡Ah, por Dios! Así es, bueno. Dice Medina que se le hace tonto que un negocio depende de sus empleados. Si te tratan así, los mandas a muy lejitos. Y ellos pierden. Pues sí. Pues sí. Es que de hecho, aunque sea una tienda especializada, pues gente que entra, pues, tienes que tratar de vender, no ver si sabe. Tú como vender, pues es que tú como vender no vas a vender, ¿no? No a ver así si es. La gente sabe. Bueno, así ahí sí tienes razón, creo. O sea, uno sabe qué tal si alguien llega preguntando por un juego y dices, no hay, y ya, ¿no? En lugar de decir, no hay, pero mira, a lo mejor tenemos este que se parece o algo así, ¿no? Pero no, es así como, no hay. O sea, a veces le dices, no, pues ¿sabes qué? No, pues gracias. Pero no es como, no tengo terminal, lárgate. Ah, ok, sale pues. O sea, no sé, en lugar de preguntar. Ay, ¿me vas a pagar con tarjeta? Lo que pasa es que no sirve la terminal. No, es lárgate. O sea, discúlpame por molestarte con mi efectivo. Sí. No tienes terminal ni nada. Ten, aquí está. Toma 2,000 pesos. Miguel dice, sigue con lo de la terminal. Sí, la verdad es que me molestó mucho y por eso no he vuelto a entrar a esa tienda. No te preocupes, ya los cambian casi cada mes. No, ella sigue ahí. Ella sigue ahí. Tiene el poder en esa tienda. ¿Así han visto las caricaturas cuando así dos enemigos se ven y se lanzan rayitos por los ojos? Así haz de cuenta. Bueno, yo no me meto, es pelea de mujeres. Pelea de mujeres no te metas. Sí. Pero bueno, ¿quieres que vayamos y la madremos? ¡Ne, ya está bien madreada, no necesita ayuda! Dice Betotti que ya lo decepciono porque llevamos mucho rato hablando de un solo tema. Disculpa que te moleste, ¿eh? Cristi ha cambiado. No, ¿saben? Es que la verdad es que prácticamente estoy conversando sola. No sé si ya lo notaron. Es que ha tenido muchas anécdotas que contar. Pues es que ustedes tampoco no me ayudan. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el trabajo en equipo? Todos nos espantamos cuando Kike. Ah, miren, está Kike. Kike. Y guarda el cambio en mundo animal. Y pregunta a Miguel que dónde está Cosmo. Aquí está, pero tampoco habla. Está con... No, que he estado hablando. Conté mi anécdota del Last of Us y todo. Sí, conté su anécdota. Yo también he contado mis anécdotas. Y... Me regaña. Hoy no, es que hoy no está Darryl para verte mi enojo contra él. ¿Desde cuándo Nine Bits es trabajo en equipo? Okay. Desde que llegó Darryl. Ya me sentí mal. No, ya se acabó Nine Bits. Bye. Yo sí me preocupo. Última emisión. Yo sí me preocupo por Darryl. Ya me agüité. Porque Darryl se va al E3. Y si no llega con todo lo que le encargó Christy, yo creo que me va a regresar allá. Ya mejor que se quede a vivir allá. Sí, yo no le encargué nada. Claro que sí, hasta le encargaste fotos de Jessica Nigri y lo mandaste y lo casi. Ah, sí, claro. Lo estás obligando hacia que vaya a verla sin maquillaje para que vea que no está tan. Es cierto. Troleando la ilusión de todos los hombres que van al E3. Es muy gracioso. Pero no está como piensan, ¿eh? No está así, ¿eh? No está como piensan, o sea, la verdad, es para que no se decepcione. Les estoy dando un traguito de realidad. Pobre Darryl, ya va a decir, ¿para qué voy a? Le quitaste su ilusión. Sí, no creo. Además, pues, digo, es que la vez pasada iba de este boss, ¿cómo se llama? Bueno, total, un track acá todo súper pegadito, plateado. Y estaba enseñando chichis, ¿no? Casual, como siempre, ella. Y entonces, en la entrada no la dejaban pasar, porque estaba demasiado exhibicionista. Entonces tuvo que ir el de Exit por ella y decirle al... Ey, no, pues es que es el cosplay de este mono que está aquí, que no sé qué. Entonces ya la dejaron pasar, y pues pero pasó sin maquillaje, sin vestirse, sin nada. Entonces, bueno, no sin vestirse, pues sin... Estaba vestida normal. Mira, ya no echa nadie habla. Yo sé que no me... Entonces... sin los ojos humeados, porque los ojos humeados hacen que se vea súper bonita. Entonces sí, la verdad es que no está, digo, pues está bonita normal X, pues, pero no es nada guau. Y pues la verdad es que sus boobs son demasiado falsas, todos ya lo sabemos, pero bueno, sé que a esos no les importa. Escuchen todos, Christy está destrozando sus ilusiones. Atentos. No, a mí me encanta así como que la calificación que le da. Jessica Nigri es así muy, muy bonita, normal X. No. Pero sí no está tan bonita. ¿Cuál mute? Corazones rotos en todo el mundo. No, para nada. No creo que eso los detenga. Seguramente dirán que lo digo por envidia o algo así. Que Sorcerer dijo que no nos escuchábamos, entonces no sé qué demonios habrá ocurrido. No, pues no sé. ahora bueno, que estamos hablando todos, no nos escuchamos. No, no, pero créanme, si de verdad les gusta mucho Jessica Ingrid, qué bueno que no escucharon todo lo que dijo cuando no pudieron escuchar. El último comentario de Chris no se escuchó. No, pues la verdad no me acuerdo qué dije, entonces, perdón, ya se lo perdieron. No importa, el próximo E3 Christy va a sustituir a Jessica Nigri para que... claro, claro, sobre todo. Sí, me van, a mí también me van a hablar para contratarme, seguramente. No, tú vas a ir de parte de Reset. Ah. Ok. Christian te va a mandar como el decán de FIFA. Ay, no. Sí, pero de balón, ¿no? Así. Así es como nacen los fanfics. No, les digo. Sobre todo que a Christy le gusta hacer cosplay. Digo, no me molestaría, solamente tendría que ser algo que realmente me interesara. Algún día la gente hará cosplay de Christy. No, pues no creo que hagan cosplay de mí nunca, pero bueno. Claro que sí, Christy. Ya tiene, mira, ya tienes fan art, ya tienes haters. Es el siguiente paso. ¿Cómo la gente haría cosplay de mí? O sea, no tengo nada como característico que la gente diga, soy Christy. No importa, la gente va a una forma. Cosplay de Christy. Y van a agarrar pulpos y cerdos y ya. Es Christy, así de sencillo. Ay, gorritos. Y gorritos. Ah. O de Snowboard. No, para nada. Ya, lo que me voy a armar va a ser uno de esos como cinturones de herramientas. Pero así, de que el 3DS. No le dije. El 3DS, el Vita. Y va a haber papercrafts de Christy. Ahora que sea Campus Party. No sé, nadie va a venir a Campus Party, ¿verdad? De Reset. Oh. Amargados. Yo voy a ir. Ah, ¿sí vas a ir? Claro. ¿Vas a venir? Sí. ¡Guau! ¡Wow! También me ofendes. ¿Estás viendo que estoy pobre, que no puedo ni comprar Mario Kart 8 y quieres que vaya allá? Oh, ofensa. Cuesta lo mismo Mario Kart que que Campus Party. Escoge. Sí. Escoge. Sí, pero tengo que comprar los boletos del camión y luego los pasajes de allá. La comida, no se te olvide. También, yo como mucho. Ah, bueno. Si van a ir a Campus Party, pues ahí los veo. Pero ya se me olvidó por qué llegué a ese tema. Simplemente lo dijiste, no te debes de acordar. Sí. Pues ya no me acuerdo por qué lo iba a decir por algo, pero bueno, ya no me acuerdo. Algo de los cosplays. No. ¿Vas a ir disfrazada, en serio? Estaba hablando de mi cinturón. Ah, el cinturón. Así ya, siempre tienes así como con todo tu equipo. Y va a ser rosita. Sí. Perros. Perros, ¿de quién son los perros? De Crush. Me atacan. No, no es mío. Ah. Bueno, sí está aquí una perrita, pero está callada, está echada. Aquí también anda mi perra, pero está dormida. ¡Perros! Y entonces Cosmo con su gato. Cosmo esconde el gato, a Sushi. No, no anda aquí. Lo disfraza de perro, ¿no? Así, Sushi, ahora eres un perro. No, la verdad temería por sus perros, ¿no? No ha habido un perro que se le ponga el tiro a Sushi. No sé qué magia hace. Claro, Sushi, lo siento. Ya dice, bien. Soy el gato de Dios. Soy el gato de Dios. El gato es casi omnipotente y todo, y ahí está. Ay, no. Ay, ¿qué hora es? Ya no sé qué. Las 9:52. Todavía tenemos tiempo. canta tu canción de cerdo para inspirarme. Mi canción del cerdo, ay, es que, bueno, tengo que buscarla en mi celular, pero bueno, si no la canto, a capela. Sí. Eres un cerdo, cerdo, un cerdo gordo, apestoso. Ay, no es tan padre cuando no se escucha la voz de mi hermano de fondo. Pokémon agropecuario. No, no voy a cantar Pokémon agropecuario. Ahorita que dice los Team House, dice que me va a stalkear en Campus Party. El otro día alguien se me acercó y me dijo, ¿eres Christy, verdad? Y yo, ¿sí? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¡oh, por Dios! Pero no es famosa, repito, sí, no es famosa. Según ella, no es famosa. No soy famosa. Y entonces, y yo así de, ok. Y ya se tomó una foto conmigo y luego la subí a Facebook. Y pone, no manches, me encontré a Chris, es súper accesible. Y yo, oh, por Dios. ¿Qué onda? Bueno, bueno, a ver, hay que aclarar. Soy súper accesible. Por eso, hay que aclarar. Es accesible con la gente que no conoce por educación. Ya cuando nos conoce, así de, ah, no, espérame, no tengo tiempo. Oye, pues si me agarran en la calle. Una vez vi a Christy, pero su guardaespaldas no me dejó acercarme. ¿Cuál guardaespaldas? ¿Cuál de los dos? No tengo guardaespaldas. La única vez que he caminado con guardaespaldas fue cuando estaban Kike y Cosmo conmigo en el Leyes el año pasado. Ay, ¿ves? Dice Canelo, yo la vi. Yo la vi, pero no inventé. Es que aparte iban los los amigos de Kike. ¿Eran cuántos amigos de Kike iban? ¿Tres o cuatro? Eran tres, ¿no? No sé, que Kike nos diga. Y entonces, pues imagínense, ¿no? Y todos así como súper altos. Y entonces, así como todos conmigo. Y así como. ¡Ah! Y también iba Luis. Entonces, bueno. Ah, era Kike, sus tres amigos, Cosmo y Luis. Y yo, por supuesto. Entonces, bueno. Eran seis hombres así gigantes conmigo. Entonces, sí. Alguien me dijo, Chris, te vi, pero ibas con tus guardaespaldas y me dio miedo. Y casualmente ese día llevaban todos los guardaespaldas lentes oscuros. Aparte, ¿cómo no verme? Traía un vestido rosa fosforescente. O sea, la verdad es que, ¿quién no me vio? Solo a ti se te ocurre. Era para que me encontraran cuando me perdiera. Ya ves, dice Kike que eran tus guarros. Tus guarros. Me protegían en el metro. El vestido de Christy es como una alerta Amber ya de por sí andando. Pregunta a Betotti que si soy alta. Pues más o menos, mido 1.70. Es promedio. Sí. Los seis vestían de traje y cuando alguien se acercó lo golpearon. Se me viene, eso es muy alta en Japón, me imagino. Pero Cosmo no golpea, solo basta con que los mire fijamente a los ojos. Usa sus superpoderes. Te sorprendería cuántas veces funciona. No, hasta sirve para detener el tránsito. Cuando viene un carro, te le quedas viendo al conductor y se paran y ya cruzas tú. Te le quedas viendo al conductor a los ojos. O sea, porque atravesaste el vidrio. Es que yo cuando voy en la calle, yo voy jugando un juego. Que el juego es divertido porque la gente no sabe que yo voy jugando. Y me quedo viendo así, pero súper fijo a los ojos a toda la gente y veo sus reacciones, ¿no? Y es muy, muy divertido. Cosmo es Frog. ¿Eh? Eres el juego de la ranita, Frog o Frogger. Frogger. Sí, a veces sí cruzo Frogger. Así. Cosmo sí es Carpo. Él lleva los juegos a la vida real. ¡Alex Ross! Mira, dice Sorcer que por eso me han atropellado. No, la vez que me atropellaron estaba absolutamente quieto comiendo en un puesto. Y de hecho abolló el coche o el vehículo que lo atropelló. ¡Praise the sun! No, pero se me pasó sobre todo la pierna. Y no sé cuántas veces he saltado sobre cofres que se me avientan los carros. Es que imagínate, primero los ves feo con cara de asaltarlos y luego, ¿cómo quieres que se salven? No, cuando se me avientan el coche. Cuando se me avientan es cuando no los veo. Cuando se me avientan. No, este pasa. Típica vida con Yoacuanesca. Pues sí, más o menos. Dice Cosmo, un día estaba viendo a los ojos a un señor y se derritió. Y Alex Rod está descubriendo que Kike Kabuto es una palabra baneada, que Kike es una palabra baneada en el chat de Reset. Por alguna extraña razón no se puede escribir Kike en el chat de Reset. Nunca sabremos por qué. ¿Tú sabes, Cosmo? Ilústranos. No, según Kike, que es una palabra ofensiva para los judíos, que algo así lo buscó. ¿Eh? Porque si lo escriben con Q-U-I, Q-U-E, no tienen problema. El problema es cuando es con K. Sí. Yo por eso le pongo a Kike otra E y ya. No pasa nada. Le pongo así como Kike y ya. Kai. Kai. Ok. Al revés, eso es ingenioso. Es como nip para los asiáticos. Ahora estamos hablando de groserías baneadas. Ok. Digamos. ¿Cómo a qué le puse a? Nigamada. El otro día estaba. Miren, llegó el Arjual. Hola, el Arjual. Estaba jugando Animal Crossing. Y estaba hablando con Sorcerer y con Cosmo. Y y entonces de que llegan los monitos y... ¡Ah, ya me cansó mi saludo! ¡Dime qué saludo te puedo decir ahora! Y yo así de que... que puso... ¿Cuál fue uno? El de... Hello, douchebag. Y luego otro era... Motherfucker. Y luego ¿cuál? El de... Fagot también, así todos. Era todo mi pueblo me saludó muy groseramente. Yo tengo un lindo letrero que dice fuck off a medio pueblo. Y mi letrero, yo tengo un letrero que tiene guacamole. Guacamole. Es que mi pueblo se llama guacamole porque la E ya no ocupo. Es como mi... Como bastardia, sí. Sí, que se llama el DF porque no cabía bastardia. Bueno, pues ya ni modo. No, lo sí. No es aprender groserías en inglés con Christy. Pues no son groserías como tal, ¿o sí? Sí, sí lo son. Ah, ok. ¿Ves, guacamole? A quién te lo digas. Guacamole es grosería, ¿es Cristi? Guacamole. Chismo, no es chismo. ¡Chismo! Ay, no, ¿cómo salen esas cosas en 9 bits? Bueno, pues ahora sí, vámonos a música. Hablen de la Death Star de Luigi. ¡Sí! ¡La Death Star de Luigi es la onda! Ay, me he estado divirtiendo con eso. Y también ya están sacando de Waluigi sus venganzas. ¿Sí? Sí, hace como al mediodía vi una venganza de Waluigi a Luigi. ¿Y también tiene Deathster? Aparte solo como que está Visco y ya. O sea... No es como que sea Deathster, solamente está Visco y su nariz hace que se vea enojado. Pero es que siempre está enojado, siempre. No, sí, pero está más divertida las de Luigi. Sí. Bueno. Ahora sí, vamos a música para ir a las noticias. importan. ¡Suscríbete! Regresamos. Yay. Yay. Y bueno, ahorita, antes de empezar con las noticias, le estaba contando a Cosmo cómo me está costando un poco de trabajito estar con Mother Soul Suspect, porque salen fantasmitas que me dan miedo. Entonces tengo que jugar solo en el día. No, es que salen y es que están ahí viéndome muy feo. Y hay demonios también que me atacan. Y no me gusta que me ataquen. Kuma. Beto, yo creo que ya se está acordando de la canción de Pokémon Agropecuario, porque ahí está como riéndose, entonces creo que sí. A ver. Bueno, empecemos con las noticias. Tan, tan, tan. Ay, no puse el tono de celda. Y bueno, la primera noticia es que Hitman Go ya está disponible para Android. ¡Sí! Al parecer tuvo muy buena respuesta en iOS, entonces ya lo llevaron a Android. Y pues eso. ¡Yay! Y siguiente noticia: Pixel Junk Shooter Ultimate. ¡Oh, por Dios! Pixel Junk Shooter Ultimate llega a PlayStation 4 y PS Vita. Y es cross-buy. O sea, y aparte es cross-save. Tan, tan, tan. Tum, tum, tum. A mí, fíjate que me gusta eso del cross-save. Porque, por ejemplo, cuando estaba jugando Sly Cooper, pasaba así del Play 3 al Vita y así como que seguía jugando en la escuela. Y luego después llegaba a mi casa y seguía jugando en el Play 3. Y luego otra vez iba a la escuela y seguía jugando. Y juego en la escuela. No, la cosa es que juegues Vita. ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Qué malo! El Tocayo también tiene uno, ¿eh? Y soy feliz con mi Vita. Sí, Vita y FIFA, pues ya qué. ¡Sí, es cierto! ¿Y también tiene cross-save el FIFA o ese no? También. El 14. Cosmo hace el truco del ojo. Mira, aprovechando que no está esa noticia en la lista, es el rumor de que van a vender PlayStation Vita en un bundle con PlayStation 4. Sí, esa noticia no nos la pusieron por alguna extraña razón. Es que esta noticia le pareció más importante a quien escogió las noticias. Es más importante tener juegos que más consolas. No, de milagro no hubo nueve noticias de FIFA, ¿sí, no? Ay, ya, creo que alguien abusó de Crush con un FIFA un día de estos, creo. No, empezaron a molestarme con Mario Kart, ahora vas a sufrir. Compraste. Mira, Alex Wayne sí sabe. Él se compró un Vita por Gravity Rush. Gravity Rush es un juegazo. Ah, sí, yo quiero uno. ¿No lo tienes? ¿No lo has jugado? No, porque no tengo Vita. Ah, por un momento creí que eras el tocayo. Perdón. No, ¿qué pasó? Tuve un desliz. Sí, perdón. Perdón a la ofensa. Rush. No te creas, tocayo. Bueno, lo que sigue. Se anunció un bundle del Nintendo 3DS con el nuevo Super Mario Bros. 2. Muy viejo ya. Sí, muy viejo. Así es, va a venir preinstalado en la consola, que va a ser roja y blanca. Y bueno, va a traer una tarjeta de 4 GB. Tun, tun, como tun. Todos, ¿no? Ay, y aparte iba a tener todo el DLC, creo. Ah, también. Wow. Ay, está bien. Al menos que tengan un juego. Y lo que sigue, ya que viene el E3, pues Media Molecule, los creadores de Little Big Planet y TRA no van a mostrar nada en el E3. ¿Sí? Así es. Esta es una no noticia. A ver, ¿cómo? Es una antinoticia. O sea, Miriam Oldfield ya dijo, no vamos a ir al E3 y no vamos a enseñar nada. Chon, chon, chon. Porque después vamos a anunciar algo. Y ya. Son hipsters y no van a anunciar nada en el E3. No, van a hacer su Media Molecule Direct. Así es. Ah, Futuro Hello me habla. Hola, Futuro Hello. Y no, no odio el E3, Betuti, no lo odio. Es eso, Mar. Y bueno, Dark Souls está gratis en Xbox Live. Yay. Eso sí es una buena noticia para todos los miembros Gold. Y es a partir de hoy, bueno, del día que pusieron esto, del 2 de junio. Desde el perdón, sí, desde hoy hasta el 15 de junio. Y el 16 de junio, pues se cambia por Charlie Murder y Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Que si les gusta mucho Street Fighter, pues van a poder ya hacer su actualización a Ultra Street Fighter 4. Achich. Y pues lo que sigue. New number 6. Se anunció Marvel Heroes 2015. Que salió ayer. A ver, es 2015. Ah, no, espérame. El próximo 4 de junio, perdón. Es que estamos en junio, pues. Ah, no, pero... fíjate, qué irónico. Este juego dice 2015, pero va a salir este año. Y muchos se van a la moda de que se van para el otro año, para el 2015. Y bueno, al parecer va a haber una beta abierta para usuarios de Mac. Por fin los de Mac van a poder jugar algo. Manchada. La opinión de Christy no es la opinión de todo Reset. ¿Qué? Ah, nada, claro. Continúa. Es mi opinión. Mía. Bueno, aunque algunos opinamos igual. Preguntan si ya acabé Dark Souls 2. No he acabado Dark Souls 2. Y lo que sigue. No choco con las paredes. Me cago de los precipicios. Mérida y Maléfica van a aparecer en Disney Infinity 2.0. sí. Mejor entiendo Overkill. No sé, pero bueno, el total Skylanders de Disney. Y que Skylanders es Diablo para niños, entonces básicamente es como el Diablo de Disney. Bueno, pero las figuras de Marvel están chidas. Y el jefe final tiene la voz de Sim. Sí. Pero tal cual, ni siquiera fue como de, bueno, a ver, haz una nueva voz, sino fue, llegaron y le dijeron, haz la voz de Sim. Y bueno, se reveló trailer de Mortal Kombat. ¿Es 10 o X? 10. Pues lo mismo. Okay. Es que no soy muy fan de Mortal Kombat, digo, no tengo ningún problema, pero bueno, fighters, ya ven que no son lo mío. Entonces, okay. 10. ¿Ya 10? Sí, Crush, estás viejo. Nada, ni tanto. Tengo cuerda, creo. Pues tengo cuerda. No, tengo la edad de Cristi o soy más chico. Eres más chico, ¿no? ¿Qué edad tienes? Chon. No quiero contestar. Bueno, tengo 24. No me acuerdo. Tengo 24. Es más chico que yo, entonces todos estamos viejos menos Cosmo, porque Cosmo es el pequeño. Y porque Cosmo no tiene edad. ¡Oye! ¡Es cierto! ¿Qué te pasa, Tocayo? ¿Cómo no pudiste poner esa noticia en el 9-Bit si es la noticia más importante de la semana? ¿Cuál? Ah, Harvest Moon, ¿cómo? ¡Obviamente! A ver, punto, o sea, punto, ya, perdón. Pero ayer estuve escuchando el launch y ayer tocaron esa noticia. Entonces, por lo consecuente. Por lo consecuente. No la corre el día de hoy. Borra eso. ¿Cómo que otra copia de Farmville? ¿Cómo que otra copia de Farmville? ¡Fuera! ¡Fuera! Nomás porque Christy no tiene Van Hammer, ¿sí, no? ¡Retráctate! ¡Ya! O sea, Darryl dijo eso hace un año y todavía no se lo perdono. Darryl me mandó un tweet que decía: ¿pero qué no eso es copia de Farmville? Y como lo dijo tan en serio, le mandé un montón de videos de todos los Harvest Moon que habían salido ya años de lanzamiento. Y no lo dejé en paz. Chris le dirá las tablas que te peguen bien duro. Bueno, lo que sigue. La última noticia del día es que The Walking Dead y The Wolf Among Us van a llegar en formato físico a Xbox One y PS4. Genial. Sí. Más ports para las nuevas consolas. Lástima que son juegos que casi toda la gente ya tiene, a la que le gustan al menos. Pero bueno. Ah, espera, los que tienen PC. No te preocupes. Bueno, pues, pero normalmente los que tienen Play 3 a lo mejor no tienen. Si compran Play 4 muy rápido, y luego ahí se les quede su pisapapeles con forma de borrador. Pero no es Play 4 todavía. Es el PlayStation 4. Todavía, así es. Bueno. PC Master Race. Y bueno, esas fueron todas las noticias del día. Sí, y bueno, Harvest Moon, por supuesto, que es mega notición del día y de la semana y del mes y del año. Lo siento, chat, tengo que decir que sí, estoy de acuerdo con Christy porque no quiero que me moleste como a Larry. Ya, nada más es para no tener represalias, ya es sí a lo que diga. No, cuando es Harvest Moon, tienes que aceptar todo lo que diga Christy. Ay, no es cierto. ¿Por qué tengo cerebro de Gotham? De Gotham. Ok, bueno. Va, pues, vámonos despidiendo. ¿Algo que quieran decir? Cosmo. ¿Yo qué? ¿Yo por qué? No, eso quería decir. Empiezan ustedes, salgan ustedes. No, yo quería decir Cosmo nada más. Ah. Ok, perdón. Bueno, ¿de veras es todo lo que iban a decir? A ver, pero siempre ha sido lo mismo, gente. Gracias por escucharnos hasta el final y acompañarnos en otro 9bits, bla, bla, bla. Ya se lo saben, ¿por qué lo decimos? Pero pueden decir, no sé, cantando, si quieren. Sí, hagan algo. Hagan algo. Estoy haciendo caras ahorita, como en el video after. Ay, no, qué malos. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en vivo o en podcast. Muchas gracias a la gente que anda en MixLR que no se pasó por acá. A todos los que están aquí en la página de Reset. A los que nos escuchan por iVoox o en iTunes. Y bueno, por supuesto, al chat que siempre está aquí troleándonos y diciéndonos todo lo que carecemos. Y bueno, pues aquí anda Alarjual también. Un saludo a Alex Roth, praise the sun para Alex Roth. Alex Wayne, Betotti para Betotti, tengo brazos de pulpo. Carlos, no te voy a hablar porque dijiste que Harvest Moon era una copia de Farmville. Futuro Hello, Goku, Geras, aquí que Kabuto que anda de visita. Lost in House, a Manuel GCG, Mirklante Cutli, M. Medina, Omar, Retro Miguel y bueno, Sorcerer, que anda aquí también cuidando el chat. ¡Mucha gente! ¡Sí! Y lo más muy de... colorido en nuestro chat, me gusta. Nosotros leamos, Cristi, nos reímos contigo. Pues sí, un poco. Bueno, brazos de memelea. ¿Qué es eso? Por favor, Cosmo, darles tu bendición. La bendición de Cosmo. Se van con mi bendición, chavos. No sé a dónde vayan, pero se van con mi bendición. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves en 9 Bits, semana de E3. Y luego les vamos a hablar de E3 para darles un descanso, como siempre. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! Ya todo salió para... Acabas de escuchar 9 Bits. El podcast de videojuegos con los bits que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.